Hola, hola, buenos días. Buenas. Quería el ABC. Ahí lo tiene, a la derecha de mi padre. Claro, ¿cómo voy a estar? Coja el segundo, que el primero siempre se arruga. Ah, vamos, gracias. El ABC en euros... Espere, mire, que también quería una revista. Ah, pues ahí están, el Hola, 10 minutos... No. Yo quería una especializada. Ah, pues esas de ahí están ordenadas temáticamente, ¿eh? Las tiene. Ajá. Caza, pesca de dales, aeromodelismo, No, es que creo que no me ha comprendido. Yo quería una de esas de... ¿De sexo? ¿De sexo? ¿Qué tiene? ¿Qué tengo, picarón? Una revista pornográfica, ¿eh? Sí, sí. Es usted un guarro. ¿Cómo? No debería comprar esas cosas, hombre. Bueno, ¿tiene o no? Sí. Por aquí tengo unas cuantas, déjeme ver. Sexo. ¿Quiere sexo? ¿Quiere sexo? ¿Quiere sexo? Solo sexo. Solo sexo. ¿Quiere sexo? ¿Quiere sexo? Tengo una revista por aquí llena de porno divas y un CD-ROM para disfrutar del mejor sexo digital. Por solo 5,10 € tendrás a una mujer a tus pies para vivir en la intimidad con plenitud tu sexualidad. No, no me pongas caritas. Sabes que nadie puede satisfacerte como tú mismo. Y ahora un sinfín de publicaciones se encargan de ayudarte. Dile adiós a la castidad y date un homenaje. En Barcelona se hace el mejor porno americano. Está pensado para poder leer con una mano. Oiga, pero esto no es ilegal. Amigo, este kiosco lleva 20 años enfrente de ese colegio y todavía nadie ha venido a protestar. Pero estas revistas son muy fuertes. Esto está perseguido por la ley. Ah, perseguido por la ley. Si usted supiera lo que tengo en la trastienda. Lolitas, zoofilia, coprofagia y todo tipo de revistas especializadas en las más diversas aberraciones y a un precio de fábula. ¿El Fotogramas? Pues no, señorita, ahora mismo la atiendo. Primero vamos a acabar con El Caballero. Hay todo un cosmos de pornografía que no se puede perder. No olvides repasar el plantel de sexo tailandés, japonés, ruso, ucraniano, senegalés, que puedes ver en internet. Y si no te quieres privar, los medios te pueden ayudar. Radio, cine y televisión, pornografía de ocasión. La la la la la la la la la la la la la la. ¡Eh! ¿Dónde va? ¡Eh, señor! ¡Cóbremelo todo! ¡Eh! ¡No me deje así, hombre, que me ha puesto a 100! Oye, ¿qué pasa con mi fotograma? Lo que pasa es lo siguiente. Con beso eléctrico y todo, así. Porque esto te va a poner a vibrar. Es la música que vibra en la emoción misma del amor. No te la pierdas. Es un tema, por favor, que quisiera que cada uno de ustedes escuche en este pedacito. ¡Vámonos! ¡Arráncala! ¡Uy! No, pero viene otra parte que me encanta más. Aparecen, por favor. Esta es la partecita. ¡Me mata! ¡Rómpase! ¡Me mata! ¡Rómpase! ¡Qué bueno es el amor! ¡Viva el amor! Rómpase en caso de... ¡Eso es! ¡Tremendo! Rómpase en caso de incesto. Pero vamos a escucharla completa. Vamos a escucharla completa. Vale. Porque es algo que nos anima. Incesto. Y que de alguna manera es un encuentro con esas cosas poderosas del espíritu. Sentido. Mami, te extraño. Incesto, sentido.